después de trabajar. Entre mentiras vivimos, lo llaman publicidad. Mentiras en el trabajo, mentir para ganar más. Mentira y más mentira, y bajo mentira otra más. Ninguno de los hombres recuerda hoy a la verdad. Mentiras a la cara contra la pared. Que vomita sus luces, mentiras en internet. Qué bonitas sus luces, moscas en un farol. Todos en todas partes, menos cerca del sol. Mentiras en el gobierno, mentiras en cada hogar. Los pilares, los cimientos son mentiras nada más. Mentira la economía, régimen del capital. Mentira que el tiempo barre y queda la puta verdad. Mentira el amor que compra el dinero. Mentira que mienta al jugar con fuego. Mentiras hay más que la mente es miedo. Que horas en el mar, que estrellas en el cielo. Mentira el amor que compra el dinero.